Estoy cansado del ser humano actuando como idiota por querer ser líder de un mundo globalizado. Yo solo tengo canciones, acciones sin molestar a nadie, ninguna segunda vida. Solo vivo la vida al margen, yo firmaría con Satán por arreglar todo lo malo de esta sociedad. Por un Dios está lastimando a la gente por discriminar a los que son diferentes. El indigente vive trabajando en cada esquina solo para llevar comida a su familia. Niegas a las personas por el color, la religión o la condición social. Acabemos con las guerras, no somos tontos. Estamos a la espera de la tercera guerra mundial. Estados Unidos es el primero que le quiero calmar. En Europa todos preparados. Latinoamérica estamos unidos siendo uno mismo. Pocos somos los que buscamos la solución a los problemas. Y es que en África los niños mueren de hambre. Y en países mejores las mujeres por anorexia. Ya les importa más su físico que los sentimientos. En efecto, el espejo maneja al que le falta intelecto. No me interesa mujeres parecidas a muñecos. Me gustaría cambiar el mundo, pintarlo gris morena, nada más que luchar, hacer reflexionar la parte de gente que me corresponde hacer. Cambia su mentalidad, este mundo nos acabará si no dejamos de sacar la naturaleza. Los problemas de uno no son comparados a los de los demás. Por actos de fe dejé que el miedo fuese el jefe. Nunca recé y nunca aprendí el Padre Nuestro. Viva Dios en tu vida, pero en la mía no lo incluyas. Por favor, yo te respeto y respeta mi decisión. Por actos de fe dejé que el miedo fuese el jefe. Nunca recé y nunca aprendí el Padre Nuestro. Viva Dios en tu vida, pero en la mía no lo incluyas. Por favor, yo te respeto y respeta mi decisión. Uno sufre más que otro, así que no hay igualdad. Todos manejados por dinero, compramos cosas que no necesitamos. Llevamos el orgullo en cartera y dejemos que se quede atascada en el bolsillo. Nadie brinda ayuda y por qué deberíamos darla. Esa mentalidad, si no das un acto, nadie lo regresa. Por actos de fe es lo que uno piensa que viene por su religión. Yo soy un ateo, yo nací. Soy mejor que cualquier cristiano, ¿por qué? Porque no necesito un paraíso para ser bueno. Tener miedo de llegar al infierno, sea ahí o en el cielo. Tendré amigos en ambos lados, no vivo atado a recuerdos. Soy lo poco bueno que lucho hasta llegar a este punto. Un cambio lo hago cuando pienso que es necesario. Dejaré de cantar cuando dejen de fabricar armas. Amas, damas, jamás alza la silueta adaptada que las mantiene en cada desigualdad dentro de mi mujer. Con justicia si no podría mandar por culo a este mundo y sus políticos. Mi mensaje es claro, todos somos iguales. Protestar y levantar las manos al aire. Tenemos que terminar a hacer un cambio de verdad. No dejarnos manejar ni dejarnos implantar. El mundo me va a destrozar, pero que sea por algo que intenté. Vine por el resto de los indignados que no tuvo valor suficiente para gritar las verdades al aire. Somos pocos los artistas en contra de las reglas medievales. Nosotros no somos rentables porque nadie compra nuestra felicidad, ni mucho menos nuestra vida. Suelta la cifra que hoy en día vivo feliz con ganas de luchar. No soy un clon de este sistema y esta vez lucharé por sacar a flote mi corazón. Por actos de fe dejé que el miedo fuese el jefe. Nunca recé y nunca aprendí el Padre Nuestro. Viva Dios en tu vida, pero en la mía no lo incluyas. Por favor, yo te respeto y respeta mi decisión. Por actos de fe dejé que el miedo fuese el jefe. Nunca recé y nunca aprendí el Padre Nuestro. Viva Dios en tu vida, pero en la mía no lo incluyas. Por favor, yo te respeto y respeta mi decisión.